Pero métete desde el navegador, güey. Solo hace compartir. Solamente sé compartir y eso ya es ganancia, güey. Bendito sea Dios. Qué bueno. ¿Qué compartes, dona? Comparto de todo, güey. Amor, la verdad es que comparte pornografía, güey. ¿De Pirate Bay? Comparte sí, gente. ¿No tengo ahí esa página? No, ¿eh? No, no había cerrado esa página. Esa página es una pinche... Son unos, piratas. Políticos, esos vatos, güey. Entonces, son así muy idealistas y de que siempre estás moviendo la página de servidores y de host y la verga, güey. En realidad, la de Pirate Bay, si te fijas, solamente es como un tipo, un lugar en el que tú agarras los links para los hard torrents. Ellos no tienen una ni base de datos así muy enorme, más que sea nomás decir, este torrent, el link va para acá y ya. O sea, se puede mover fácilmente. Por eso a veces cambia de Pirate Bay punto ese de piratebay.mx o pendejadas. Así. ¿Ya estamos al aire, Balam? De hecho, sí, de hecho Pirate Bay. No, ya ahorita no hay Pirate Bay, güey. Según yo lo sale. Acabo de bajar 10 películas ayer, güey. No, es que es como. Sí, hay de Pirate Bay. Y porno. No bajen, no bajen, no compren piratería. Solamente véanlas. Si les gusta, cómpranla. Si no, no. Es que es como es hoy sí está, comercial. Mañana ya no está, dos días después sí vuelve a estar, un mes después ya no está. ¿Pero los torrents o de qué hablan? No, sí. Pirate Bay. Güey, los no, torrents. No, los siempre, los no siempre está de Pirate Bay, güey. De Pirate Bay casi nunca se cae. Oigan, otra sí, no, vez estamos no, hablando sí, de cosas frikis. Güey, pero es que es lo que son. Güey, pero son cosas que bueno, le sirven a la gente. Es que en el siglo XXI, hablemos de cuántos goles metí el fin de semana pasado, ¿ok? En el siglo XXI todos tienen algo de geek porque nacimos con las cosas geeks en las manos. ¿Tú crees? En el siglo XXI. ¿Con uñas, güey? Qué bonito sonido el de los hielitos tocando con el celulares vaso. Y esas cosas. De hecho, yo cuenta mi mamá que yo nací y tenía un iPhone en la mano. Cuenta. Entonces no eres hermano de Balam, güey. Porque no, Balam seguramente... Balam nació con acciones de Apple en sus manos, güey. Te los mandó Steve Jobs por adelantado. Ok. Pues me agrada Steve Jobs ahora. Ahora que, sé que no está. Ahora sé que sé qué hizo por mí. Qué mamucos son hoy, de verdad. ¿Sabes a quién también le cae muy bien Steve Jobs? ¿A quién? A tu puta madre. A Lisa Jobs. Oye, ¿qué pasó, Vic? ¿Melissa tranquilo. Jobs? A Lisa. Lisa ¿Y? Jobs. ¿Melissa Por Jobs? Cierto, tengo una pregunta. ¿Qué diría Steve Jobs si estuviera vivo? ¿Qué han hecho caca, con los caca. iPhones? Diría, ¡sáquenme de aquí! Güey, si yo fuera Steve Jobs... para empezar, idiota, si Steve Jobs estuviera vivo, el iPhone 6 no tendría el diseño que tiene y el Apple Watch menos. Ni siquiera el Apple 7 ficticio fuera nos como él, diseñaron horrible, güey. De verdad, son espantosos. Güey, el iPhone 6 está hermoso y el no Apple es Watch cierto, está güey, precioso. El iPhone 6 está chido. La forma... Velo. Está muy a grande, güey. Tú tienes uno. No, no es cierto. No es porque esté grande. No, velo. No, de hecho está chiquito, güey. Velo. No. Velo, dale la vuelta. Dale la vuelta a tu iPhone. Esas pinches líneas de wey, teléfono de mierda que... Esta línea significa que son las carreteras de la superinformación, güey. No es cierto, güey. Es algo divino, güey. De hecho, ¿sabes qué? Antes de que saliera, habían filtrado como los ¿cómo le dicen? Los planos, los diseños del iPhone 6 y ya lo filtraron así. Y toda la banda especulaba que era así como que, no, bro, o sea, es que no es como el diseño final, es como que aquí van a ir las líneas para... Y no, y al final salió y de verdad era eso, güey. Fue pinche decepción. El iPhone tiene un botón para que hagas doble... ¿Doble qué? Veas la mitad de la pantalla y nomás uses un dedo, güey. Está bien perra esa función, güey. ¿A quién chingados le interesa eso? Eso demuestra que la pantalla es demasiado grande, güey. No sirve una pantalla tan grande más que para ver pornografía. No, pues, no es tan grande, güey. La verdad está en el momento. Esta está muy bien. Esta yo pantalla. Soy mega aficionado a Steve Jobs, pero honestamente la pantalla de los iPhones viejos es demasiado pequeña. Sí, güey. Una vez que sí, tienes... La de los pequeños es muy pequeña, pero la de ahorita es muy grande. La de los pequeños. Mira, Raúl es muy pequeña. No me podrá contradecir porque él sabe de esto. Una vez que tienes una más grande en la mano, no quieres una más chica. Sí, güey. Es que voy a ver películas. Yo sé del iPhone, pues. ¿Quién no ve películas en su teléfono así con pantalla más o menos ya grandecita? Yo veo videos y mira, mi teléfono es de 5.7 pulgadas. Está muy grande. Y apenas siento que está bien, güey. Sí, mi teléfono, también el iPhone grandote. El Plus. Ese, además, le dura un chingo la pila, que fue por lo que lo compré principalmente. Además, pero una teléfono... vez que tienes esa pantallota, es una chulada estar viendo contenidos. Aparte, un teléfono ¿porno? Es para consumir multimedia y multimedia lo consumes mejor. Con una pantalla grande. Un teléfono es para hablar por teléfono. No, ya no. Estos días no. Ya mutó, güey. El teléfono ya mutó, güey. Hay que cambiar y hacer un iPad, güey. Otra cosa. Pero el teléfono es para eso, para hablar, güey. Ya sea. No, los teléfonos inteligentes. Sí, güey. No, Rama, eso es un argumento muy malo. Sí, muy malo, güey. No es que sea malo. Simplemente creo que lo débil. Era mejor. Antes era mejor, güey. ¿Por qué? No es cierto. Antes no podías tener WhatsApp, Facebook. Antes no podías hacer miles de mensajes gratis, güey. Relativamente gratis. Sí, hijo, pero el teléfono es para hablar. O sea, para comunicarse en realidad. Evolucionó. Hablar ya no es el objetivo. El objetivo ya es comunicarte con otro. Por amiguitos, eso puedes hacerlo con mensaje, esa con necesidad. Audio. Aguanta. Y entonces, por ejemplo, Candy Crush, ¿te estás comunicando? Ah, y Angry Birds, ¿te estás comunicando? Bueno, ya el teléfono ya eso ya es otra cosa, güey. No nos quedemos en el pasado y decir, no, el teléfono tiene que ser así. El teléfono recomendaciones de la precopa por el abuelo Rama. Es que entonces ya no sería un teléfono, ya estaríamos hablando de otra cosa. Es un teléfono inteligente. No. Por eso se llama un teléfono inteligente, un smartphone. Güey, es como un carro, güey. En España, de hecho, ¿saben cómo? Antes el carro tenía estéreo, güey. Oigan, en España, ¿saben cómo les dicen? El móvil inteligente. No, le dicen terminales. O sea, eres un terminal. Pues qué horrible, güey. Pues que ya te estás muriendo, ¿no? Porque ya van a morir. No. Bueno. Nomás, dato curioso. Oigan, pero a todo esto, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es una pregunta que la humanidad se lleva haciendo miles de años, güey. Somos una empresa socialmente responsable que busca el entretenimiento de la gente. No somos socialmente responsables. Y no somos una empresa. Consumimos cosas. Ah, no, es cierto, sí. La otra vez nos comimos una salchicha sin gluten. Ya somos responsables. Siempre consumimos cosas súper sanas. Sin gluten, güey. Sin gluten, güey, sí, ¿no? Tostitos, sin gluten. No, somos muy chidos. Ya tomamos whisky, ya no... Claro, güey. Sin gluten. El whisky no tiene gluten. Oigan, el otro día estábamos discutiendo sobre si la cerveza que era hecha de trigo tenía gluten o no, güey. Porque, o sea, nosotros no podemos tomar cosas con gluten. No. Obvio no, güey. Dejaríamos de ser una empresa socialmente responsable. Uh-huh. Pero bueno, pues eso fue quiénes somos nosotros. Ahora vamos a presentarnos como individuos personales. Yo quisiera comenzar. Empieza, tío. Presentar aquí a una persona que presenta normalmente al último. Ahora lo vamos a presentar al inicio. Soy yo, no se crean. Es a mi buen amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Muy feliz, Tona. Muchas gracias. Aquí ya empezando a disfrutar de las maravillas del fin de semana. Sí, ¿verdad? Sí, ya es que... ¿Cuál es ya es como que la precopa del fin de semana, ¿no? Por así decirlo. El jueves me levanto y digo, hoy va a ser un buen día. Va a haber precopa. Y al día siguiente, ya viernes, güey. Ya huevo. No tengo que hacer nada, güey. Dichoso, o sea, tú, güey, porque los demás tenemos que trabajar, o sea, bien, estar bien. Tengo que estudiar, güey. Sí, tengo que estudiar mierda. Todavía. Cabrón de mierda. Yo me levanto a la misma hora que tú. Entramos a la misma hora. Boom. Bueno, sí. Pero sí. Igual ya pero es diferente. Raúl se desocupa en 2 horas. Bueno, y aparte, ¿saben no, qué? No, salgo a las 3. ¿A qué hora sales de trabajar los viernes? 4. Bueno, yo salgo a las 3. ¿Cuántos, güey? O sea, no. Trabaja una hora menos que tú, Vic. En mi trabajo, los viernes son de te puedes ir vestido como quieras. Es viernes libre, de hecho. Bueno. De Heisenberg, güey. Vete disfrazado de Heisenberg. No, sí, te puedes ir vestido como quieras. Se viste de Hare Krishna para ser más indio. No. Pero el viernes es una anarquía. El viernes, no sé, si el día laboral tiene 8 horas, neta, yo creo que se trabajan 4. Toda la banda está cotorreando como hasta las 9. Está como los lobos de Wall Street, güey, cuando llevan a la banda y hay una orgía, así más o menos. Bueno, no tanto, porque no hay nadie a quien tirarse ahí, pero... Ah, güey. ¿A los indios qué tiene de malo, güey? Que no me gustan los hombres, güey, para empezar. Ah, bueno, eso está bien. ¿Y las indias? ¿Y las indias? Pues las no indias son bonitas. Las indias, pues, no les gusta porque traen como que su vestido muy florido, rosa, güey. Sí, de hecho, cuando son... El puntito rojo. ¿Cómo se llama ese puntito rojo que es sexy. El puntito rojo. De hecho, no, sí, cuando hay alguna festividad de India... A mí sí me gusta. Todos van, bueno, lo voy a decir como burdamente, disfrazados, pero llevan vestimentas muy, pues están padres, de verdad, o sea, no son colores muy bonitos, ¿no? Sí, son ropa como muy llamativa, así. Rudimentaria. No, güey, no, rudimentaria como, no. Sí, está muy bien hecha. Tradicional. Rudimentario no es mal hecho. Rudimentario para mí suena algo, algo cerca de lo mal hecho. No es mal hecho, es como hecho sin muchas herramientas. Ajá, ándale. Sí, o sin mucha técnica, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, puedo clasificar una ropa rudimentaria como la que usaban los cavernícolas, por ejemplo. Eso para mí podría ser rudimentario. Un proceso puede ser rudimentario porque lleva mucho retrabajo, cosas así, ¿no? Como que son cosas que no tienen... que están obsoletas, diríamos. Por ejemplo, la precopa en su inicio era un programa rudimentario. Porque sí, ahora somos una macrocorporación con 10 estudios, entonces está poca madre. Oigan, hablando de esas cosas, de eso, ¿a quién estaban presentando? Ah, me estaban presentando... ¿Cómo surgió ¿Cómo te llamas tú, oye? Empezamos a hablar de los sí, fines de semana, de los días. Y bueno, pues yo soy Raúl Armenta. Muchísimas gracias por escucharnos una semana... Bueno, un jueves más. Episodio 24. Ya. Wow. Vamos para la mitad del año. Casi, trucutú. Ya casi vamos a cumplir los mismos años. A ver, olvídalo. No olviden mi comentario. Lo borramos. Hoy Tona viene drogadito, ya lo vimos. Bueno, y a mi derecha se encuentra el obsesionado con los, con los celulares inteligentes. Con las terminales. Con las terminales. Quien, le, quien siempre le manda saludos a su novia Fer, que... nada. Y quien siempre se tiene una queja muy bonita. Oye, Víctor, yo tengo una duda. Tú trabajas con Fer, ¿no? Sí. ¿Por qué dices que no hay nada que tirarse en ahí? Bueno, pero yo tengo a ella, pero los demás no tienen a quién tirarse. Ay, sin ser vulgar. Es lo que tú crees. Bueno, me ¿la jefa? Que... ¿Y la jefa? No. ¿No hay más mujeres? ¿Neta? ¿Nada? Pues sí, pero es que la verdad no hay mujeres muy atractivas ahí. Bueno, bueno. Ah, creo que sí hay una. Aprovechando, quiero mandarle un saludito a Valeria Soto, que nos debe de estar escuchando, ojalá que sí. Un saludito a Valeria. Y otro a un cabrón que nos acaba de mentar la madre ahorita por este... por Facebook. Por el Face. Por el Face. A Juanito Valdés, Juanito, qué bueno que tú también piensas que los que digan provechito chinguen a su madre. Te mandamos un saludazo, hermano, hasta... La Ciudad de México. Qué bárbaros. Pinches chilangos que nos están escuchando. Los queremos. Los queremos. Pedo, chilangos. Oigan, yo tengo otra cosa que tantos? Decir. A ver, Balam. Estás hablando de la segunda ciudad o la tercera ciudad más densa del país, güey. ¿De qué hablas? De que estamos en Guadalajara, güey. Ay, también güey, hay un putazo ver, de gente, güey. Nada que ver. Aquí que ver, somos la cantidad necesaria. No, güey, allá, la neta estamos... En cuanto a densidad, yo pensaría... Que sí estamos muy cerca, güey. Ni de cerca, güey. No, cuando llegas bueno, al DF somos como un ranchito. Güey. A ver, ten en cuenta, espérate. ¿Vas llegando en el avión al DF? Bueno, no es cierto. No se ve el fin, güey. No se ve el fin, güey. Cruzas el puto DF en avión, güey. En avión, güey. Sí, es cierto. Y en Guadalajara la pasas por un ladito así bien rápido. En Guadalajara el aeropuerto está fuera de la ciudad, güey. Pues sí, ya mejor no digo nada. En la ciudad se comió el aeropuerto, ¿no? No, está bien perro ese aeropuerto, güey. El aeropuerto wey, se comió chapis. La ciudad. A mí me gusta porque está dentro de la ciudad, güey. No es como que tienes que hacer un recorrido de 700 horas para ir, güey. El avión no pasa arriba de tu casa y se vuela tus calzones, cabrón. Qué perro, güey. O sea, qué chido, güey. Le puedo echar la culpa y demandar a Aeroméxico. ¿Sabes qué? Hijos de su puta madre. Eso es un mito. En realidad no pasa ni rompen. No, no vuelan tus calzones, pero no te dejan dormir, güey. Pinches. Güey, cambió el capítulo de los Simpsons cuando cambian las rutas, güey. Que ponen las rutas arriba de la casa de Homero. Yo lo vi. Y que Lisa se empieza a alucinar, güey, porque no puede dormir. Bueno, yo creo que así vivirá esa gente, pobrecitos. Chale. Yo también quiero mandar un saludo. Perdón, Vic, por quitarte tu momento. Pero quiero mandarle un saludo a una fan que tenemos desde Chihuahua. Que es a Alejandra Pérez. Aquí está tu saludito y pues aquí estamos en la Precopa Radio. Muy bien. Oye, seguimos pues con también las presentaciones. Para Anali Bodón, que también nos suele escuchar en su oficina. Muchos saludos. Ay, ¿cómo se llama nuestra fan más antigua? Pamela Chupas, no era. Pamela López Trejo. Pamela Chupas. Y también un Pamela saludo López a... Pamela López Trejo y a Iván Santos también. Saludos, colegas. A toda la gente precopera que se reporte ahí por el Facebook y que nos miente a la madre y que nos diga que quieren saluditos. Bueno, a mí Blanca Paulina Godoy Cermeño me escribió por el WhatsApp. Me dijo que está muy entretenido el programa. Que pervertido de mierda. Ya. Sí, güey. Deja... No seas así, Rama. Bueno, ¿qué pedo contigo? A las de 17. 16. Tiene más años que tiene tú, tiene 13, güey. Raúl, eres un enfermo. Cállate, Balam. O sea, le gusta... O sea, que practicas la necrofilia, güey. La necrofilia es como porque muertos, está más grande, wey, que Balam, güey. Entonces... Ah, es broma. Ay, vale. Toda la broma. ¿Con qué te drogaste, güey? Desde que Tona llegó al estudio, güey. Ando de muy buen humor, güey, esto. No, qué bueno que nos dieron la cabina uno en primer piso, porque no creo que llegaras a la del sexto piso, güey. No, pero espérate que llegue a su casa y trate de subir las escaleras, güey. Pinche drogadito. Va a quedar todo bien rojo, güey. Sí, como... Rojo vino. Bueno, y a mi izquierda está Víctor. Y si bueno, ya lo presenté, güey. Y si me dejaras terminar, lo voy a terminar de presentar. Víctor Guerra, buenas noches. ¿Qué onda? Saluda a Balam. Hola. Vengo a presentar a mi compañero Balam, a mi derecha. A él le tocó exponer. Nah, no es cierto. Le tocó el tema. Nosotros vamos a exponer sobre las pirámides. Oigan, hablando de eso, yo quiero compartir un tip como para identificar un maestro barco. Y lo puedes hacer desde el primer día de clases. Por cierto, UDG está llena de estos maestros. Es muy sencillo. Si tu maestro, la primer clase, sale con la mamada de que, bueno, jóvenes, vamos a presentarnos, quiero que escriban en una hoja su nombre, su carrera, por qué decidieron estudiar esa carrera, qué hacen aquí, si trabajan o no, y qué esperan de la... Si su maestro hace esas cosas, ya... Chingue así. A su madre. Sí, para empezar, maestro, de verdad, chingue a su madre, porque también va a ser el típico maestro imbécil que todas las clases, o sea, en vez de que el cabrón prepare su clase, le transmita los conocimientos y la chingada, no, es un huevón de mierda que va a poner a todos a exponer, le va a valer verga. Por ejemplo, yo tenía un maestro, una vez que así literalmente dijo, muy bien, estos son los temas, están en el libro tal, del tema tal a tal es para tal equipo, ustedes exponen y chinguen a su madre. Y así fue la clase. Es el típico maestro que le pone 10 a las muchachitas con shishis prominentes, ¿no? Sí, no. Nefasto. Porque tú estás en una clase. Y a los otros 9. Fíjate, hay clases mediocres que pues no te importa mucho que exponer porque no va a haber un conocimiento tan tajante de por medio, ¿no? Pero cuando te ponen a exponer matemáticas, cosas así que ni siquiera tú entiendes, güey. Cosas de las que tú no tienes conocimiento como estudiante. A que vas a que te enseñen, güey. Y que lo más que vas a poder aprender es lo que diga Wikipedia. Pues neta, qué patada en los huevos de los maestros. Porque, o sea, es tu trabajo exponer, transmitirte el conocimiento. O sea, ellos te tienen que enseñar. O también puedes checar un libro. ¿Sabes qué era muy chistoso? Pero, mismo. Pero estoy de acuerdo contigo, Miguel, ¿no crees? Maestros que... barcos. Chinguen a su madre, maestros barcos. Güey, para mí también. Aguanta. Hay un tipo de maestro, el que diario pone de asistente a nombrar lista y cosas, así que él debería ser a la chica más guapa del salón. En la prepa tenía un maestro así, que era cabroncillo, y era segunda que había una compañera que estaba bien tetona, pero cabrón. Bueno, no cabrón, pues, pero tenía... Ah, además, las tetonas de la... ¿Dijiste que de la prepa? Sí. Luego ya te das cuenta que no estaban tan... Bueno, sí estaba chichona esta chava. Y el punto es que siempre la pasaba a ella, la pasaba a participar, güey. Entonces una vez no me acuerdo por qué se la estaban haciendo de pedo al maestro, güey. El maestro dice, a ver, cabrones, pues qué creen que yo nomás ando pasando a las viejas chichonas y bueno. Y como que en ese momento el güey dijo, verga, puta madre, ya la cagué, güey. No mames. Y el vato así como que, no, jóvenes, no quise decir, compañera, no quise decir eso. Y todos atacados de la risa porque ya sabíamos de qué vieja titona y chichona. Me voy al baño. Estaba ahí. Ahorita vengo. Sí, güey, no, estoy cagadísimo. Qué feo. No. Pero bueno, continuemos con la presentación. A ver, quería decir algo a nuestro buen amigo Rama. Es que había un maestro en el Ciencias que daba clases de historia en el último semestre. Y cuentan, a mí nunca me dio clases, pero cuentan que JP llegaba a las 7 de la mañana, escribía un chingo de cosas en el pizarrón, decía cópienlas y se dormía en su escritorio toda la clase, güey. Güey, ¿cómo se iba a dormir y que nadie se diera cuenta? Y que no chismearan, güey, los pinches niños llorones, güey. Por ejemplo, aquí está Balán. Dije, que yo los sí niños llorones. Que me transmita el conocimiento, güey. En la prepa pagamos no lo querías. Mucho dinero en la prepa no lo querías y ahorita tampoco lo querías. Mira, güey, Balán. En el último semestre de. En el último semestre de prepa, güey, toda la gente siempre decía, su cotorreo era: hay que aprovechar, hay que emborracharnos porque nunca más lo vamos a vivir. Ese era todo el cotorreo de los de último semestre. Sí, o sea es que sí. Y lo siguen teniendo. No en creo, Balán, pero... que neta, güey, quisieras eso. Que quisieras aprender a esa edad, güey. Comulgo con tu comentario, Tono. La neta, güey. La banda con esa mentalidad la tiene toda la vida, porque luego ya tienen 25 y... Sí, güey, ya luego no nos vamos a poder emborrachar. Luego a los 30. Güey, ya tenemos hijos. Son los últimos momentos para emborrachar. No, mira. Un claro ejemplo de que eso no sucede es Javis, güey. No, un claro ejemplo de que eso sucede es Raúl. No, es Javis, güey, porque Javis no era desmadroso a esa edad, güey. Javis no era desmadroso. Tengo 22 años y mi único objetivo en la vida es ser mejor, no embriagarme, güey. No es cierto, quise ser azafata, güey. Ser mejor, güey. Ser mejor es ser la mejor. Volar alto. Volar alto es ser la azafata. A ver, ser azafata es mejor que ser periodista. Que no te corten las alas, Raúl. Azafata y periodista, ¿por qué no, güey? Como un tipo gente secreto, güey, que también es periodista. O sea, un superhéroe que también es periodista. En este caso, una azafata. ¿Puedes redactar tus notas en el avión? Puedes redactar tus notas en el avión. Superman, güey. No, hay una idea mucho más complicada detrás de eso, pero la quiere compartir. A los escuchas no les interesa. Somos menos para él. Oigan, seguimos con esto. Sobre todo Balam. A mi derecha se encuentra nuestro querido amigo Balam. Balam, güey, ¿cómo estás, Balam Cerda? Hola, que no le digas cerda, cabrón, güey. Ya cállate, así me llamo. Carlos Balam Cerda, querido amigo. Un saludo a Valeria Soto una vez más. También yo hoy traigo un tema muy... muy que llega directo. ¿Muy llanero? No, llaguero, que llega a la llaga. Yo pensé que a la yugular, güey, pero a la llaga. A la yugular. Aparte dice, se llama 16 razones tontas por las que tu novio te cortó. Para terminar una relación. 16. Chon, chon, chon. Oye, me gusta el número, porque no son ni 10, ni 11, ni 7, güey. Ni 15. Ni 22, ni 17, 25. Wey. Son 16. O sea, ¿qué exacto? Oye, porque aquí... Porque yo he terminado relaciones por razones estúpidas. Y... Que son más estúpidas de las que esa lista. Exacto. De las de esa lista. Y además, cada quien que cuente una historia de por qué... Una razón estúpida para cortar. ¿Historia o razón? Yo tengo una razón estúpida, güey. Razón. Una que no, pero que si, sea si un antes... asesino serial, güey. Es una razón estúpida. Es broma. Es que sí es una razón estúpida porque si lo cortas o la cortas, te va a terminar matando, No, porque güey. Si lo cortas, lo vas a matar tú, güey. Porque lo cortaste. ¿Les paso una? Que no, no, no. Chiste malo. Mejor primero presenta a Tonatiu. No, les paso la primera, que la pusimos en la página de Facebook. Que el video de la mamá. Que no quiso poner que estaba en una relación en Facebook. Esa es una buena razón para cortar. Pero no cortó con ella, güey. No, wey. Ya sé, porque era su mamá. Nomás le quería quitar su... Si tu mamá no le da like a tus fotos, las tienes que borrar, güey, de Facebook. Si tu mamá... Como lo hacen en... ¿Cómo se llama este? La Rosa de Guadalupe, güey. Si tu mamá no le da like a tus fotos, eres un completo perdedor, güey. Sí, sí, sí. Y la tienes agregada. ¿La tienes agregada? Sí, güey, soy un perdedor. Mi mamá no tiene Facebook. Qué bueno, güey. La mía... No sé. La mía tampoco tiene Facebook. Ah, no, amiga, sí tiene, wey, no te quiere. No la tengo. Bueno, y a mi derecha está, hablando de la UDG, el señor Marcos Tonatiu González. Tonatiu. Okay. Marcos Tonatiu González de Alba. De Santos. Rector, díganos. Yo pensé que lo había dicho de broma, pero no soy de Alba, güey. Soy de Santos, güey. Claro que sí. Y Aragón. ¿No eres el super comediante González de Alba? Soy un super comediante, pero no soy González de Alba, güey. Soy González de Santos. Ah, vivimos equivocados. Super comediante, güey. Chespirito, güey. Mamón. Sí, tampoco te creas tan especial, ¿eh? Sí, güey, la verdad no me siento especial. De hecho, soy una basura, güey. Soy una. No merezco estar aquí, güey. Sí, definitivamente, güey. Pero los chistes que compartes en la precopa, güey, suelen ser muy malos. El de la rana, güey. Es el último está que malísimo. Sí, está bien malo, pero no, el chiste... No, aquí al aire, güey. No en la página. Güey. Mis chistes son muy elaborados, güey. La verdad, a veces no... ¿Qué le digo? No lo sé decir muy bien. Un cable de alta tensión. Somos los intocables, güey. Ese chiste es muy bueno. Por su sutilidad. No te creas. No, pues la verdad estoy muy contento de estar aquí. Sí, ando muy contento hoy. En realidad, me dicen que ando medio drogado, pero es... En realidad es pura, borracho nomás. Es que pura alegría pura. Es la euforia, pues. Vale. Sí, es que como que la Precopa 24, pues no me lo esperaba. Yo estaba apenas... Yo entré, ¿cuándo? En el 5 o algo, güey, así. Güey, qué entonces... poca fe. De hecho, yo les voy a decir algo. Yo todos los martes y jueves que grabamos la Precopa, salgo emocionadísimo de la escuela y del trabajo porque sé que voy a ir a grabar la Precopa. Güey, eres sobre un top. Exagerado de mierda. Llevamos una semana... Es más, el martes pasado fue el primer martes que grabamos pero doble ya, Precopa. Ya está mentalizado para todos los martes estar así al cienón. Y hablando de martes, Minoxidil Guadalajara. Y hablando nuestro, de martes, y hablando de product placement forzado. ¿Cómo no las va a afectar, güey, el como dólar? Como las telenovelas cuando no meten publicidad con el producto ahí, güey, de que... Amiga, ¿qué te estás tomando? Este es el nuevo Danop sabor piña. Contiene linaza para que puedas cagar bien. De 300 miligramos. Además, sí, güey. Es como que se avientan un spot de un minuto, güey, describiendo el puto yogur. Y tú estás con el Jesús en la boca de... ¿Qué le va a pasar a la licha? ¿Sí la van a matar o no, chingada madre? ¿Su mamá sí será la de las tortillas o no? Oye, bueno, en la boda, ¿no? La de que, las tortillas. De que venden el momento de la boda, güey. Mi amor, te amo. Y por esa razón te quiero comprar un nuevo Matiz. Para que andes manejando por toda la ciudad con nuestros hijitos. Así en el momento de la boda, güey. El de Electra, güey. Puedes marcar al teléfono 333. Solicita una prueba con tu asesor ejecutivo. Entra a www. No, y descarga la app. Eso sería demasiado, güey. Permiso Segov número. Pero no lo dudo. Ese, güey, permiso se le da. Güey, sí pasa, les digo, sí pasa. Sí, toma, no maneje. Es que, a ver, es mi pregunta. Yo hace años que no veo una telenovela. Pues son así de malas y de forzadas. No, güey, ya hay novelas muy buenas como Amor Real, güey. Como Amor Real, es una novela muy buena. Yo les voy a decir algo. Yo tampoco veo una telenovela así nada, güey. De hecho, no es lo más nefasto que alguien puede hacer. Veías Rebelde, no te hagas. Yo sí veía Rebelde, güey. No veía Rebelde. Está diciendo que no ve, no. Tú que veías no haya visto. Rebelde, el otro día nos estabas diciendo. Sí, la otra vez estaba viendo en Netflix la primera vez el primer capítulo. Rebelde, pero bueno, el otro día llevé un coche real que es toda una historia de desgracia. Por cierto, todos mis mecánicos chingan a su madre, mediocres de mierda, no pueden hacer su trabajo bien. Pero en el tallercillo este, tan fresoncito, tiene una pantalla, güey. Y como tiene un mal servicio que te tienen esperando como pendejo ahí horas. estaba viendo la tele. Y obviamente lo que la... Ay, chingada, iba a decir la gata, pero... Lo que la secretaria. Señorita secretaria estaba viendo en telenovelas. Entonces me aventé como, no sé, como una hora de telenovelas. Me tocaron como el final de una y el principio de otra de Televisa. Güey, ¿cuánta mierda se mete la gente en la cabeza? ¿Y de dónde sacan esos actores? ¿De dónde? Yo no sé de dónde, güey. ¿De Argentina? ¿De Venezuela? No, son mexicanos, güey. No, güey, es puro pinche... De hecho, Sebastián Rulli se mata su acento bien machín, güey. Pero las que yo vi eran mexicanos. Hay muchas mujeres que aprenden de las novelas a hacer dramas en la vida real. Ay, sí. Como yo, güey. Digo, sí, cierto. Oigan, y nos platica Valeria Soto, que está en su trabajo ahorita. Es química farmacobióloga. ¡Órale! Pues, trabaja en un laboratorio. Igual nos podemos hacer un programa... Sí, güey, para quedar en ridículo y que diga cuántas pendejadas están diciendo esas personas que creen que saben, wey, de química. ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Cómo estás hablando con Valeria Soto? Mejor dice, hay que hablar de Breaking Bad. Nos wey. Dice que le gusta mucho su trabajo, así que en su trabajo no chinguen a su madre. No, ahí no. Ay, a menos que digan provechito o o miércoles, domingo de semana, ahí sí, la verdad. Sí, mira, jueves. Jueves es válido. No, jueves no es válido, güey. Para Vic no es válido. Es válido hacerlo, wey, pero no decirlo, güey. Ay, es que, mira, fíjense. Pues sí, los caballeros es que no tienen memoria, es que wey, no está tan mal, mira, si eres, si eres un no godines, está bien hasta cierto punto, güey. Dices, ay, pues qué buena onda. Gracias por tus buenos deseos. Pero cuando eres un godines y lo escuchas, no una, ni dos, ni tres, 10, 15, 20 veces el número de empleados que hayan en tu puto piso, güey. Y aparte, cuando estás en el comedor como buen godines, en la fila del microondas, escuchas a todos los que pasan diciéndote... provechito, provechito. Ching, no mames, no, güey. Además, me imagino un güey súper teto, súper pendejo, diciendo provechito a todos, que lleva su loncherita con que todos se burlan de él y él cree que es amigo de todos, güey. Ay, déjame te enseño la foto. Pobre, de ese ser, pobre ser humano, güey. Déjame te lo enseño. Tanto que se esfuerza por ustedes. Vic, no me lo enseñes ahorita, güey. Estamos grabando, güey. Váyanse a un motel, güey. Y bueno, ¿qué? Este tipo cumple con la descripción exacta de lo que acabas de decir, Balam. No lo quemes. No, viene el nombre. Cuando te dicen no lo quemes, que no digas su nombre. Este güey se llama Pedro Tueresca, güey. No, todo lo que acabas de decir son sus características. Creo que ya sé quién es. Probablemente. Creo que ya sé quién. Es que no sé quién es. Acuérdate que Balam sabe todo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, y pues con esto acabamos de presentarnos. Tonatiuh ya... Sí, no, pues ya de hecho con esto acabamos el programa. Ya se acabó el programa, de hecho. Pues gracias por escuchar. Nah, no se crean. Bromi. No te creas, vale. ¿Quién trae? ¿Con quién va a empezar hoy? Yo les quiero platicar algo así como medio breve. Adelante. Hoy estaba leyendo Las algo... breves con Víctor Guerra. Hoy estaba leyendo algo de que en China... bueno, todos sabes que en China es un sistema pues bastante cerrado. Chistoso. Pues no, más que chistoso. Chino. Es muy cerrado la forma en la que piensan. Y hay como... Pues precisamente no sabría si decirlo como telenovelas o... Bueno, programas de televisión, wey, no, en las que evidentemente se tocan temáticas, pues de toda ya chingada madre, Rama, deja hacer ruido con los hielos. Raúl, no y podemos sola. Usar hielos en la cabina 1, acuérdate. Sí. Ah, pues vámonos a la 2. Nos van a correr. En ninguna, güey, ya continúa. Déjame seguir chingado. Entonces, ya están empezando como a restringir, prohibir y así las temáticas homosexuales, güey. O sea, de amor erótico entre... ¿Pero en qué lugares? En China. Pero, o sea, ¿pero en qué ocasiones, en sus, pues? En sus... Que no haya las películas o... Ajá, okay. Sí, en sus como telenovelas, yo imagino que... En sus doramas. Y les dijeron, ah, bueno, está bien, pues lo pueden ver por YouTube. Pero... Güey, YouTube está bloqueado. YouTube está bloqueado en China. Entonces, pues, pobres chinos, pues si son gays no pueden ver su telenovela de gays. Ah, güey, es que hay muchas formas, güey, de hecho. Se me hace medio retrógrado. ¿Pueden contratar Blim? Y ver la si contratan Blim, güey. La verdad, yo creo que los chinos sí llegan a un nivel muy cabrón de... Güey, yo voy a contratar Blim. Neta, quiero aventarme todas ¿sabes las telenovelas. Lo que, ¿sabes cuál creo que va a ser la estrategia? Espera, déjame decir eso. La Rosa de Guadalupe está en Netflix, amigos. Sí, pero lo van a quitar, güey. ¿En serio? Sí. No. De hecho, es de lo más visto, güey. Cuando se acabe el contrato, La Rosa de Guadalupe lo va a hacer exclusivo. No, pero ya, de hecho, ya los están quitando. ¿Qué otros hay de Televisa? Televisa ya está quitando. Espérate, pero hay unos programas. El Señor de los Cielos, que creo de Televisa. El Señor de los Cielos, Rosa de Guadalupe y otro, son de los más vistos en Netflix, güey. Y luego, ¿sabes cómo creo que Blim va a hacer dinero? va a encasquetarle a toda la gente que tenga Easy o que tenga algún servicio de cable de Televisa. Que le va a encasquetar el Blim, güey. 60% de los cables. Así yo creo que va a ser muchos clientes que no se van a dar cuenta, güey. Como Claro, Claro, así, así claro lo estaba haciendo Claro, güey. Claro, Telmex, video. ¿No? Toda la gente que tuviera Telmex, Claro, de prueba 2 meses y si lo activabas, sobres, ahí te van tu recibo. Yo cuando trabajaba en un call center, bueno, o sea, yo nunca la apliqué, pero haz de cuenta que nos contaron de una historia de toda una campaña, o sea, una campaña, le estoy hablando de, no sé, 50, 100 personas. ¿Hablando cuántas veces al día, güey? Así como... No, güey, haz de cuenta que sacaron una promoción de internet, estos de esta compañía de cable, güey. Entonces lo que aplicaron estos güeyes, como te daban de comisión $3 por cada servicio que instalaras, o sea, $3 antes. Y estaba gana, 13, ¿no? En ese entonces. Entonces, sí, algo así estaba el dólar. Entonces, te das cuenta que tú podías meterte al sistema y activarle a la gente el servicio, güey. Entonces, a ti te dan tu no comisión, güey. Porque para el sistema era gratis. Te das cuenta, ponía 3 meses de prueba gratis. Entonces, después de un tiempo, güey, empezó la llamadera de gente de ¿qué pedo? Yo nunca contraté internet, están pendejísimos. No, para los gringos, ¿cómo son? Eso lo hacen todas las compañías. A mí me caga que llegue un cargo que nunca solicitaste. Sí, no, güey, pinche cagadero. Y corrieron a todos, así, a toda la campaña la corrieron, güey, porque todos la aplicaron. O sea, se pero bueno, bien corridos, pero bien millonarios ya, con sus super comisiones. Con sus $19. ¿Bien cogidos? $19. Ah, no, 18, múltiplos de 3. ¿Dijiste bien cogidos? No, güey, imagínate cuántas cuentas de un cliente puedes agarrar bien al día. Bien recogidos, dije. Ah, bien recogidos. Salieron recogidos, entonces. Y que habían, o sea, habían... No nomás eran los chalanes, o sea, habían supervisores, managers, todos involucrados, güey. Hasta el gerente general de corrupción de cuentas gratis, sí, por cobrar. Oye, ¿por qué no haces una investigación tipo la de Spotlight, güey, de ese tema? No, estaría pues muy porque chingo. Me vale verga, la verdad. Ah, ok. Ah, pues entonces no. Ah, ok. Sí, básicamente. Bueno, ¿y cuáles son las 16 razones estúpidas para cortar con tu pareja sentimental? Pues bueno, además de que no ponga la relación en Facebook, que a mí me parece una razón muy fuerte. Es una razón muy válida. Sí, de hecho, porque en Facebook, si digamos apareces como soltero, abres a que otra gente te corteje, no, güey, y de alguna manera. Les voy a platicar algo. Gente, güey, no es para claro la gente que critica, güey, lo del Facebook, aunque como, no aquí, lo creas, como el señor Víctor Guerra aquí, la boda es un rito social para que la gente que conoces y que conoces tu novia se entere y sepa que esa mujer y ese hombre ya están ocupados. Entonces, ponerlo en Facebook es exactamente lo mismo, solo que con un círculo mayor de gente. Es un ritual que viene de la antigüedad. O sea, poner la relación en Facebook es algo, es un ritual antiguo. No, es equivalente a sí, casarse. Sí, los antiguos egipcios abrían Facebook en las pirámides y ponían en una relación. Es demostrar que un símbolo de propiedad es algo anticuado como las bodas. Yo sí lo clasifico, estoy de acuerdo contigo, sí es una razón estúpida, güey. Pero yo lo considero algo verdadero, cierto, yo lo considero. Amor verdadero, por todo. Digo, algo... Luego, no tan estúpido, pues. Otra razón, alguien que siempre llegaba tarde... Pero decía que iba a tiempo. Balaam. Yo creo que eso sí puede ser muy frustrante porque... De hecho. Bueno, igual uno como hombre, pues generalmente tú pasas por la chava, ¿no? Generalmente llega tarde. No, bueno, generalmente tú pasas por la chava. A mí me caga pero... que te hagan esperar, me caga. Sí, pero ajá, ponte en niñas, el lugar... no lo hagan. Ponte en el lugar como de que cuando quedas de verte con tus compas en algún bar y que el hijo de la chingada llega media hora tarde, güey. Balaam. Ahora ponte pero es tu compa, no lo vas a cortar, güey. Por eso, güey, ahora ponte en los zapatos de una chava, güey, que todos los días te tienen que estar esperando a que llegues a la hora que quieras. Yo creo que eso sí es muy frustrante. Sí, no, la neta no está chido. Entonces, esa razón no es tan tonta, ¿verdad? Pues no, para mí sí, güey, para mí sí. Pero la verdad es que mira, si comparas la puntualidad con una relación en la que hay amor de verdad, yo creo que sí es una razón estúpida, ¿no? No, es que pero ahora si te empieza a llenar de odio esas... A mí me revienta que me hagan esperar. Si es una nalga pasajera. Y si Balaam, es diario, llega un momento en que vas a explotar. Balaam, tú eres la persona que conozco que más hace esperar a la gente, que avisa, ya voy para allá y no llega nunca. Ya sé, güey. Cuando nos fuimos a ir a Michoacán, le dije a Balaam. Güey, el que se tardó fue Mario. Nos vemos a las 5 en tal punto. Sí. Yo llegué a las 5. Nos metimos al súper a comprar todas las provisiones, dícese alcohol y papitas. Y Balaam me escribió, no, güey, ya voy en camino, sí, no, voy en Uber. No, sí, sin pedo, la chingada. Güey, pagué la tarifa extendida, me cobraron $150. 6 de la tarde, o sea, estamos considerando que Balaam estaba a 15 minutos del destino. Llego a 20, llego en 20, como diario. 6:30 de la tarde, Balam se presenta. Nah, yo llegué 5:30 y esperamos todavía una hora más a que llegara Mario. Ah, y sí, pero conocí el que haya, todo mundo. El que haya llegado Mario no quiere decir que tú no hayas llegado una hora tarde, güey. Igualmente una de tarde. Hora. Imagínense que vamos a salir de viaje. Si nos hubiéramos ido en avión, ¿qué habría pasado con nuestros boletos? Habrán chingado a su madre. No voy a llegar tarde a mi vuelo, no mames. Y ahorita en Las Vegas, ¿no? ¡Pinche Balam, güey! ¡Te estás tardando, puto! Una pues vez dejamos a el Charlie porque... Porque sí, no salía, no, pero estaba pero encerrado. Se pasó idiota. De hecho, la vez que yo conocí a Tona, que fui a su casa, porque Balam dijo, no, sí, voy a ir a tu casa y comemos. Ahí como olvidar ese momento. Crea bonitas relaciones. Vemos una película y a ver qué pasa después. Bueno, pues, ¿a qué horas llegas? A las 2. Me voy saliendo de la prepa. Ah, ok, pues aquí te espero. Bueno, tampoco no es como que viviera muy lejos de la prepa, güey. Pues no, estaba ahí a la vuelta. Sí, a la vuelta. Llegué, güey, comí. Lo esperé como una hora para comer, güey. Dije, pues vamos a comer juntos. Pues chingue a su madre, lo espero. Eran las 3. Pues bueno, ya voy a comer, ya tengo mucha hambre. 4 le hablo, oye, qué pedo. No, ya voy, ya estoy en el camión, ya voy para allá. 4:30, oye, qué pedo. No, ya, estoy en la esquina. Voy, me asomo, güey. No, sí, mira, aquí estoy. Estoy levantando la mano. Estoy enfrente de ti. No, pues güey, hablamos la persona más parera del mundo. Y hasta que le dije, güey, la neta, si no vas a venir, solo dime. Me dice, bueno, mejor cáele tú. Estoy por la prepa, güey. Sí, neta, es su madre. Es frustrante, güey. Y a eso iba mi comentario también de las relaciones. Si vas a llegar tarde, solo avisa y ya no hay tanto pedo. Eso lo he cambiado. Yo ya aviso que voy tarde a tiempo. Y generalmente ya llego a tiempo. Antes era normal que yo llegara una hora tarde. Ahora ya es una raro. Hora se me hace poquito, güey. ¿Qué más bala, pues? Ya, no vamos a quemar. Alguien que hace bullying, pero no reconoce la autocrítica. Ah, eso sí Balam. Es. Güey, eso no es bullying, güey. Neta, usa muy mala palabra bullying en general, güey. Sí, la neta sí. Me caga. Pero eso no es bullying. Alguien que echa carrilla, pues, ¿no? Ajá, alguien que echa carrilla, güey. Pero es una... A su pareja, por así decirlo, le dice cosas a su pareja. ¿Eso es a lo que se refiere? En general, ¿no? En general, sí. O sea pero yo ejemplo, te corto por ser un pinche carrilla, güey, ¿o qué? O sea, como por ejemplo, si yo dijera, güey, pinche Tona, pinche pelón, güey, lo que sea. Y luego tú dices, pinche Rama, pinche gordo. Como Javis. Güey, no me digas, güey. Javis que no aguanta la carrilla. Vamos a quemar. Javis y Charlie, güey, son los más quemados en este programa, güey. Pobres infelices. Vamos a quemar a alguien más. Vamos a quemar a Mario. A Mario, ahorita que ya lo estamos quemando. Vamos a quemar a Mario. ¿Qué hizo Mario? Haz de cuenta que Mario es la persona, neta, es súper llevado el cabrón. O sea, es muy divertido porque la verdad la pasas muy bien. Pero ese güey es un tirador de mierda cabroncísimo, güey. Entonces, todo el mundo sabe que si te juntas con él, pues la neta, pues está chido, ¿no? Todos conocen a Entonces, algún Mario. Una vez se me ocurrió, en el trabajo anterior que teníamos, imprimir una imagen del monito de el jefe de Earl de los dinosaurios, ¿se acuerdan del nene consentido? El gordo. Ajá, el Triceratops. Y le puse así el letrero de Mario y lo pegué en mi cubículo, ¿no? Y pasa Mario y lo ve. ¿Y era tu jefe? Sí. Y empieza el güey. No, Víctor, quítame eso. No quiero que te andes llevando, ¿eh? Y todos estamos así llorando de la risa porque el güey estaba bien envergado. Y todos así, güey, Mario, pero qué pedo. O sea, tú eres bien llevado, güey, neta. Y el otro, no, de verdad, quítame eso por ahí. No lo quiero ver. Ya, no estoy jugando, ¿eh? En serio, quítalo. Y ya, pues nos atacamos de la risa como otra hora. Y al final de cuentas ya lo quité, güey. Pero neta. Es ese tipo de persona, güey, que te tiran mierda, pero... Me cagan. A Dios dar. A su madre los tira mierda que no aguanta. Y cuando les tiran, pues ¿estará no. bien usada la palabra envergado? Así como lo utilizó mierda. Vic. Sí, pues emputado, envergado. Alguien envergado que está envergado, suena alguien más enojado. Como a alguien que... Como envergadura, ¿no? Envergadura, qué no, palabra bueno, tan bonita. Hermosa. Envergadurismo. Chupan, brincan, mastican los tres. Oigan, hey. Bueno, otra okay. razón, que tenía mala ortografía. ¿Alguien cortaría a alguien porque tiene mala ortografía? Sí, güey. Sí, es un deal breaker, güey. Sí, está cabrón. Yo no cambiaría eso, no tanto por la ortografía, pero sino por su forma de hablar. Si no escribe muy bien, güey, sí, pues... Yo no podría andar con alguien, alguien que hable naco. Alguien que no hable bien. Muy naco, pues. Berta. Yo sí hablaría, yo sí andaría, güey, con alguien que hable naco, güey, pero pues que sea inteligente. No, güey, porque, bueno... Muy generalmente la educación. Sí, generalmente no, pero o sea, yo sí andaría, es que, por pues, ejemplo, por hablar naco me refiero a dijiste, saiga, cosas así. Es que por ejemplo, nosotros la neta sí somos muy naquitos, güey. Uy, super naquito, güey. La neta, somos super nacos, güey. Super nacos no, güey, pero sí somos naquitos. No, güey, es que la neta, no somos naquitos porque hablamos como fresas, güey. Hasta podría decir que somos fresas, güey. Somos medio fresas. Sí, exactamente. Los nacos que se creen fresas. Esos me revientan. O los fresas ustedes. Se creen nacos. Ah, no, esos no existen, güey. A mí en general no me gusta mucho la palabra naco. Los que son muy divertidos son los cholos guanabí, güey. En su Mercedes. No, ah, los cholos fresas, esos sí son muy chistosos. Se llaman chacas, güey. No, los chacas. Pero no, los chacas no son cholos, güey. Los chacas, bueno. Es que en la secundaria, güey, yo creo que ya son muy diferentes los chacas de ahora que de la secundaria. En la secundaria de mi hermana habían de esos. Eran los que traían su playera polo, güey, rosita, de Lacoste o lo que sea. Y esos eran los chacas que yo recuerdo de la secundaria, güey. Que se sentían cholos y que la neta iban en carro. De hecho, en el DF, ¿sí ubican lo que son los chacas en el DF, güey? No, ¿qué son? Los chacas en el DF son los pinches cholos así que se peinan con el... ¿cómo se llama lo que tienes aquí? El fleco, güey. Que nos diga nuestro amigo del DF, güey. Así con gel, güey. Y luego las megapatillas también con gel. Como Peña Nieto. No, pero eso es ser cholo. Ah, perdón, pero pegado a la cara, perdón. Es lo que se me olvidó. O sea, con gel te pegas a la cara, el cabello, güey. Aquí esos son cholos, güey. Ajá, pero ya le dicen chacas, güey. Son como que los chacas aquí son como... Los que oyen reggaetón y cártel de santa. No, los chacas son cholos guanabí, güey. No. En el DF, ¿no? Es diferente. Ah, no, es aquí, muy diferente. Aquí los chacas son como raperos, güey. No, que se creen como sicarios, más bien. Más bien se creen ándale, sicarios. Ándale. Sí, de hecho. Eso es más cercano que... Sí. Que traen su cultura buchona. Ajá. Sí, pero la verdad es que dan miedo a esa gente. Porque generalmente la verdad es que sí... Bueno, los chacas... Sí, te matan. Como, sí, güey, tienden a ser gente peligrosita. Bueno, y otra razón que en esta supongo que todos estaremos de acuerdo que es una buena razón para cortar. Estar fea. No le gusta Breaking Bad. Ay, güey, no mames. Esa es una razón muy estúpida, güey. Esa es una razón muy estúpida. Yo no podría andar con alguien que no le gusta Breaking Bad. Yo no he visto Breaking Bad. No por eso gustas, nadie andamos con... No, yo por no, eso no tienes novia. Yo no podría andar con alguien, güey, no que no le guste, wey. Por ejemplo... Por ahí debe haber alguna razón. Star Wars o algo así de las cosas frikis que me gustan. No, bueno, aquí nerds, está la sexta nerds, razón. Mejor dicho. La sexta razón. Pero, ¿sabes? Era fanático de Star Wars. Verga, güey. Adiós, güey. Nunca voy a dejar de ser soltero, güey. Es que te tendrías que emparejar con una mujer que sea fan de Star Wars. Y entonces pasaría esto. Ah, güey. El problema es que... Ya me enamoré, El güey. Problema es que las mujeres que les gusta Star Wars suelen ser feas. Pero... Sí. Pero, bueno. Ingenieras, no. Sí. Hay ingenieras súper sexy. Well, a mí, ay, güey, sí, además cierto, son güey. Inteligentes. Yo amo las ingenieras. Sí, cuando iba en casas de alemán, güey, había una ingeniera, güey, que me daba raid a mi casa, que estaba súper bien. De hecho, qué pendejo, güey. La neta. Oye, y dile a tu prima que me dé 1500, digo, 160 pesos. No, güey, es prima, es su hermana. ¿Ves este vato cómo mueve? Entre los dos me deben. De 150 lo convierte en 1500. No, güey, 160, estás muy güey, cabrón. 160. La tasa de interés, pues. Ponderada. 160, yo digo, pero. O sea, pues diles, güey. Yo les digo. A Tsiri le debes 150 pesos a Rama. Giselle. Comentario de Giselle. Saludos, Giselle. Chinga tu madre, Rama. Oigan, la razón número 7, esa ya está muy pendeja. No vio todas las películas del Señor de los Anillos. Brincate no, las que están sí, muy sí, pendejas. Es buena, esa sí es un buen argumento. Brincate las que tengan que ver con películas bueno, y series. Bueno, no las saltamos. No, ese es un buen argumento, pero continúa. Oigan, hablando de series, y así como un dato aparte, en Ecuador prohibieron las narcoseries, El Señor de los Cielos y todas esas madres. Qué bueno. Oye, y hablando de Breaking Bad, ¿eh? Porque... Breaking Bad, güey. No sé, güey. Hablando del Señor de los Cielos, ¿vieron que va a pasar un asteroide bien cerquita de la Tierra? ¿Qué tiene que ver eso? Jesús, güey. Pues es como Balaam, güey. Para nuestros amiguitos del CONALEP. ¿Qué es un asteroide? ¿Qué es el cielo? ¿Qué carrillas son con los CONALEP, güey? Seguramente gente más inteligente que todos nosotros ahí. Juntos, güey. Seguramente. Juntos. Bueno, juntos no, porque ya sí nos juntamos y ya somos un pinche super cerebro, güey. Entonces, no creo. Individualmente. Pero Balaam siempre nos puede quitar CONALEP. Inteligencia con su microprocesador. Bueno. Para nuestros amiguitos del CONALEP, cerebro es una cosa que se lleva... Ya no sean mamones. Güey, por ejemplo, esa definición, güey, que tratas de ser carrilla, güey. Cerebro es una cosa, güey. O sea, qué pedo, güey. Es una cosa que se lleva. Es un órgano, pendejo. O sea, una cosa que se lleva, güey, ¿no? Es un órgano vital que va en la parte... frontal. Lo que pasa es que... perimetral. Balaam sigue esperando el día en el que... puedas enchufarte el teléfono, o sea, el tu terminal. Güey, ya te lo puedes cerebro, enchufar, créeme. Al cerebro y que te comparta un giga de RAM. Pero al cerebro de arriba, güey. El cerebro de arriba. Sí, porque Balaam pues necesita que su iPhone le comparta un poco de capacidad. para concentrarse. ¿Tú te enchufarías el iPhone? Yo sí. ¿En el culo? No. Como Matrix. Otra razón, que esta sí, a mí me han criticado mucho, pero me vale verga. Usar chanclas con calcetines, a mí me encanta. A mí también, güey. ¿Por qué no te pones las pantuflas? No, no, no, porque me caga que sin calcetines suda muchísimo el pie y apesta. Pero es que espérate, nomás no es por eso mismo, me lo pongo calcetines. No es lo mismo una chancla que no un croc, güey. No, los crocs apestan. Los crocs a veces, son cómodos, pero después de un rato ya no son cómodos. Y con calcetines sí son cómodos. Pero los crocs... No, y el problema es estar en la playa y ver a la gente con chanclas y calcetines en la playa. Eso es ser un guarro. Eso es muy sexy, los que critican a los que usan chanclas con calcetines, que chinguen a su madre. No, a ver, no todo el mundo va a ir a chingar a su madre, porque si no ya no va a haber más. Aquí casi sí, aquí vamos a ofender muy barato, güey. La verdad que no. Miren, otra, esta es la razón número 9 y Ramadán nos podrá explicar aquí algo. La verga. No se quita la playera en la playa ni de noche. Pues sí, ¿cómo estás? Me la quito cuando me baño, güey. Raúl nunca se quita la playera. ¿Hace cuánto que no vas conmigo a la playa? Güey, no te la quitas. Así es simple, ¿hace cuánto que no vas conmigo a la playa? A ver, te hago una pregunta, Balam. Si se la quita, ¿qué va a pasar? ¿Qué le vas a hacer? Va a correr. Le vamos a ver las boobies. Lo vas a besar. Oye, Rama, ¿lo quieres ver sin playera, marica? Claro. ¿Tú no quieres? Vamos a comprar un brasier. La verdad que sí. Bueno, se pintaba los ojos con Donitas Bimbo. De esto ya hemos hablado. Sí, no, eso es intolerable. A mí me caga que se sobresaturen de maquillaje. Niñas, no lo hagan. Si están feas, ni modo, pero... Pero, güey, espérate. No, se saturen. Eso, ese tipo de cosas no vas a... Bueno, te vas a dar cuenta desde antes porque... Sí, no vas a andar con ella, exacto. Si la estás cortejando, pues ya te vas a dar cuenta que la vieja sale pintada. Oye, no es como que un día llega como mimo. Así me he visto, mi amor. No, chinga tu madre 10 veces, culera. Que la conocieron fodonguita. No. En un taxi. O, güey, cuando conoces a alguien en el antro, güey, y prenden las luces y luego dices a la verga. Güey, yo el Halloween. Bueno, no es que esté muy guapo, güey, pero pues si uno sí se puede asustar. El otro día Tono dijo algo muy cierto. ¿Qué, güey? Los gordos son. Ah, los gordos somos muy exigentes, güey. Eso sí, muy cierto, güey. Sí, porque aparte, uno habla así como que si fuera la gran cagada. Ah, güey, pinches David Beckham. El papazoten. Pero no, güey, estamos bien culeros y la neta sí, como que andas buscando la... La neta sí somos los gordos, güey, pero X, güey, así es la vida. Yolo. Pues sí. Luego, alguien que tiene un tatuaje muy culero. Verga. Una rosa, digo, una mariposa que empieza en la raya de la nalga. La verdad, yo no Un dibujo de una verga en la pierna, güey. No cortaría a alguien por eso, pero sí me burlaría mucho. Es que, por ejemplo, si tiene... ¿Por un tatuaje o por un tatuaje culero? No, por un tatuaje culero. Por ejemplo, si tuviera la cara de su ex en una nalga, güey. Sería incómodo. Sería feo, güey. Es como que te estás cogiendo al ex, güey. Y luego le das un besito en la nalga. Le das un besito en la nalga. ¿Y qué pasa, güey? Le estás dando un besito a su ex, güey. Oye, qué asco. Suena sexy, ¿eh? Digo, qué asco, no mames. Y otra bala. Bueno, era vegano o vegana y está obsesionado con el gluten. Eso sí, yo no andaría con alguien que sea vegano. Oye, vegano. Yo no andaría con alguien intenso en ese aspecto. Está bien que seas vegetariano, pero me caga que seas tan mamón con el gluten cuando ni eres alérgico. Hola, buenas tardes. Me llamo Víctor Guerra, soy vegetariano. Ah, no, vegano. Y no como gluten. Y no como nada rico en la vida. Esa es mi tarjeta de presentación. Güey, sí es rico, güey. Un juguito con muchas cositas así es muy rico, güey. Sí, güey, pero no para todos los días, güey. No, de hecho sí, güey. Qué hueva, güey. Exacto. Está bien. La comida vegetariana es buena y yo la he probado. Pero no para todos los días. O sea, no sustituyes. Yo sí podría hacerlo. El pinche chayote más rico del mundo. Una pinche hamburguesona. Güey, hoy comí carne. Sí, el vegano come rico, pero no puedes dejar de comer carne. Pésele a quien le pese. ¿Qué más, Bala? Que le decía un apodo que no le gusta, como morra, gordo, no sé, changuita. Pero no terminas con changuita, güey. Y la mona peluda, güey. Cachorra. Pero no terminas con alguien por eso, ¿sí? O sea, le dices... No, pero si, por ejemplo, cabrón, eres bien castroso... Sí, bien castroso. Y tu morra sí, alguien muy castroso... Sí puede llegar a cortarte. Bueno, igual y sí. ¿Quién nos podría platicar que recientemente... ¿Qué? ¿Recientemente? Le haya ¿qué? Dicho un apodo culero a alguien y que se enoje. Yo no. Yo antes le decía a una persona cara de rata moribunda. A su novio. A su novia. Sí, a mi novia, güey. Sí, me cortó. A mí me lo han reclamado, pero no me insecto, han cortado. Insecto, le decía. Que lo dejabas en visto en WhatsApp y que veía tu estado y decía que estabas conectado. Yo no sé cómo hacen eso y no sé por qué mi celular, güey, dice que siempre es estoy algo conectado. Muy fácil, güey. Solamente sí. Te metes a su conversación y si dice arribita, abajo de su nombre dice en línea, significa que esa persona pero está en línea. Mi celular siempre dice en línea, te lo juro. Es que, o sea, pero decirte, de toda la gente, aunque esté apagado. No, déjame decirte. A ver, voy a checar, Balam, en este momento. Seguramente es, estoy en línea, güey. Seguramente es porque utilizas el web WhatsApp. Ah, que eres puto. Creo que no. A lo mejor puede ir por ahí, güey. Porque el WhatsApp web siempre está conectado. A ver, aquí me dice Carlos Balam. Conectado. No dice nada, güey. No dice ni siquiera en línea. Rock, ni reggaetón. Última vez 9:28 p.m. dice. Ah, pues no sé. ¿Ves? Toma la Balam, mentiroso. ¿Le gustaba el rock, reggaetón, bachata o metal o algo que a ti no? Eso sí, yo no podría andar con alguien que le guste la banda. Yo sí, güey. A mí me gusta toda la música. No. Toda la pinche música me gusta. Yo he aprendido que la verdad no puedes juzgar a una persona por la música es que le gusta hasta cierto punto. No, ah, yo, bueno. Porque yo si no, se viste porque como Daddy Yankee. A mí me gusta toda la música. Si se viste como Daddy Yankee y es mujer, está feo. O sea, bueno, como bailarina de Daddy Yankee, para o como ti. Reggaetonera o como chaca, pues bueno, para mí eso sí sería algo que de plano no, güey, pero. Pero no vas a, o sea, no vas a dejar de estar con alguien que verdad quieres porque escucha banda. Sí, güey, pero también ten en cuenta que eso diversifica mucho los gustos. Eso es cierto. O sea, a mí, por ejemplo, me gustan algunas canciones de banda, pero no andaría con alguien que sea fanática de la banda y que no escuche, por ejemplo, rock o que a otra música que tengamos en común. Yo eso últimamente sí. Me he dado cuenta que no me gusta nadie que sea fanático de nada. Que alguien tenga un gusto especialmente... Que lo defina, por así decirlo. Muy fuerte por algo y viva por eso ya no es algo... Me caga ya. O sea... No. O sea, yo antes era fanático del fútbol y de algunas otras cosas que ya no soy fanático. Simplemente me gusta. Es bonito ser fanático, güey. No, pero es algo... Es que... No, a ver, no es lo mismo ser fanático y fanatismo, güey. Ajá, güey. Sí. Muy diferente, güey. Igual... Por ejemplo, yo soy fan de muchos cineastas, güey, pero no vivo en función de ellos, güey. Ajá, eso es a lo que yo me refiero cuando digo que no te define. Okay. Ajá. Me gusta cómo piensas. No, o sea, igual sí te define, güey, ¿sabes? Bueno, y ya el último es que no lo veías suficiente. Ser. ¿Que no lo veas qué? Que no lo veías suficiente. Ese es un argumento, no me parece estúpido, me parece muy válido, güey. Sí, pero sí. También hay... Relaciones a distancia. Mira, güey, esas relaciones a distancia no existen, güey. Para mí no existe ese. El amor de lejos es de pendejos. Sí. Yo lo puedo decir. La neta. Ay, y felices los cuatro. A mí no me late, güey. Un saludo a... ¿No hay nadie, Gaba, que nos está escuchando? Ah, saludo a mi amiga Ari. ¿Por qué le mando saludos si no hay nadie, güey? Yo le mando un saludo a mi amiga Ari. ¿Boroboy? ¿Aristóteles? Ari, que es Ari, alias No hay nadie, Gaba. Boroboy. Yo creo que ese último sí es muy válido porque la verdad una relación se construye, es como una plantita, le tienes que estar echando agua. Sí, y para echarle agua tienes que ver a esa plantita. Literalmente tiene que haber una y gastar en el agua. Y gastar en el agua, que es como ir al cine. O llegar a ella la gasolina, güey, o el camión. Exacto. No, es lo llenarle el tanque. Eso es bonito. Checarle el aceite. Es bueno de vez en cuando llenarle el aceite. Ah, saludos a Ari de Monterrey, que es la amiga de Tonatiu. Ari, ¿por voy? Arriba Monterrey. Cabrón. Huercos. Pinches huercos. Tigres. Oigan, y pues nos queda poco tiempo. ¿Alguien tiene? Pues hay que seguir comentando. Los vi esto, que nadie wey. Tiene sus yo tengo, yo voy temas. A hablar de mi tema de Londres. ¿Están preparados? Mejor para el martes. No, se crean. Yo voy a hablar de los sumo, de los luchadores de sumo el próximo martes porque es un tema que me gusta mucho. Porque vienes como muy japonés últimamente, güey. Sí, eres bien geek, Tona. Güey, es que soy un pinche otaku, güey. Soy un geek, soy un nerd, güey. No. O sea, no, ¿qué dijiste? Que te gusta que te lo suman, dijiste, ¿no? No, ¿qué pasó, Vic? Ah, perdón, te entendí. Pues yo les quiero dar una anécdota de un sumo. Pesaba 150 kilos ese cabrón y solo tenía 11%. ¡Ah, güey! ¡Lo viste el Monchis, güey! ¡Ay, yo también lo vi! Sí lo viste, güey. ¿Sí lo vieron del vato que hace? ¿Es posible? Que hace, una comida así súper rica. No, ¿en YouTube? No, yo no vi nada. Lo pusiste en WhatsApp, idiota. Sí. Ah, sí, es cierto. De ahí lo vimos. Ah, qué pendejo, güey. Güey, me la aplicaron bien chido, güey. Pero, güey, está bien cabrón, güey. Yo creí que había mandado algo de más. Ajá, de yo esa, también, güey. Dije, pasé el video, güey. O... Ay, me hicieron sentir tan pero bien, sí güey. Pero tan mal. Paso. Sí, es cierto, ya me acordé. Los sumos son la actividad más inclusiva del mundo, ¿no? Como que los chinos decían, verga. Los japoneses. Güey, bueno, son iguales. Son iguales, güey. ¿Qué hacemos con los gordos? Pues los ponemos a luchar, güey, a huevo. Güey, pero nosotros. Y les ponemos pañales. Están gordos mamadérrimos, güey. Uno de esos cabrones se chinga a cualquier güey mamado del mundo occidental. A mí no me importa, wey. Están gordos y mira, Están gordos, güey. Simplemente te cae uno encima y te deja como el señor barriga Don Ramón, güey. Es lo que necesitamos para Donald Trump. Un sumo que le... Que se la suma, güey. Que se la suma. No, güey. A Donald Trump le hace falta un pinche corcho, güey. ¿En el culo? Y en la boca también, güey. Y que explote, güey. Que se... No, bypass gástrico mejor. Y así no se mete nada por ahí. Miren, a Donald Trump yo quiero decirle que... ¡Chingas a tu puta madre! Oiga, está muy cabrón porque ya... O sea, ya está empezando a dejar de ser gracioso para hacer algo preocupante, ¿no? Ya va a ser el candidato republicano. Güey, pero bueno, ¿qué porcentaje de Estados Unidos es este... republicano? Inmigrante, güey. Pues... La estadística de hace como... Bueno, ¿quién sabe? Hillary se me hace muy mala candidata. La estadística hace cuánto, pero creo que era el 11%. O sea, ya hace... Es muy débil, ¿no? Unos 5 años. Yo pedí que era un putero, güey. Como casi la mitad, güey, de gringos. No son tantos. Pero sí ten en cuenta que son muchos. No, el 5% sí son muchos, pero güey, pues... Dije 11. El 11% de 300 millones sigue siendo poco, güey. Súmale los negros. Ah, bueno, es cierto. Los negros es un buen punto. Y Trump odia a todos los negros. Yo estoy hablando de la población latina. Tiene un cotorreo racista. Los asiáticos también los odia y a los musulmanes. Y si juntas a todos esos, creo que son más de la mitad. Pues no, con eso ya ganamos. Ya ganamos los diferentes. No creo que sea tanto. Es que si más de la mitad. Si hay mucho gringo, güey. Hay mucho gringo blanco, güey. Mucho. Y mucho gringo pero ahora, pendejo. No porque hay mucho. No porque sea gringo blanco, güey, comparte ideas con Trump. No, pero no, a lo que voy es que a pesar de todos los que estamos sumando, hay más blancos, por así decirlo. Sumando. Sí, eso sí es cierto. Entonces, si digamos que... Que se agarra a los países de más blancos, que son normalmente los más racistas, que son los que están en el norte y los que están en el sureste. Entonces puede ser un gran número de personas que a lo mejor no estamos contemplando. Sí, de hecho, esos son los votantes de Donald Trump. Pues sí, oigan, es donde ganó. Un saludo a CEO6. Salud. Porque habla. Si está tartamuda, verga, güey. Saludos, Rocío. Ah, no es cierto, Rocío. Un saludo y un abrazo y un beso tronado. Y Balam, ya la acosaste sexualmente, güey. Sí, dejen de acosar gente. Sí, Balam, te la mamas, güey. A menos que la conozcas, güey. Si no quieres, ojo, retiramos. Porque aquí no acosamos gente. Y aparte porque faltan como 2 minutos para que se acabe el programa. Sí, vamos a quedar como acosadores. Vamos a quejarnos de algo hoy, ¿sale? ¡Sí! Y vamos a grabarlo porque hicimos una queja chingoncísima la semana pasada. Y borró el video. Perdón, se me fue accidental. Oigan, claro que sí. Vengo de... ¿Una galaxia distante? Muy, muy lejana. No, fíjense. Lo que pasa es que hace no mucho... Hace mucho tiempo. Hace como unos cuantos meses llegaron los de la Comisión Federal a mi casa y estaba mi papá en la pendeja y nos cambiaron el medidor. O sea, antes teníamos el medidor bonito que... Ahora el digital. Exacto. Un medidor que te lo venden con la promesa de que ahora tú controlas tu gasto y elige cuánto pagas. ¡Chinga tu madre! Pues es la misma cantidad de luz. ¿Cuál te vas a administrar? Sí. Están pendejos, güey. Lo quieren vender como que si fue un plan de prepago de Telcel, güey. Y pues no es cierto. O sea, es la luz. Nada más que ahora te dan una tarjetita. Y esa tarjetita es una patada en los huevos. Porque O sea, que duele muy gacho, ya güey. No puede, pero sí, es opcional, güey. Te dicen que es a fuerzas, pero es opcional, sí, por ley. Sí, pero pues el punto es que yo lo tengo. Y el problema es este, güey. Ya no puedes ir a pagar al Oxxo. No puedes pagar por internet. Tienes que agarrar tu puta tarjetita y ponerla encima del medidor. Cabe resaltar que el medidor no hay nada que te diga ya se leyó, ya se... No, nada dice. No dice nada. Es una pendejada, güey. Dice... Ponla 15 segundos, rézate un Padre Nuestro y ojalá se haya tomado tu medida, ¿ok? Entonces, tú tienes tu tarjetita, güey, la pones encima del medidor así. No, es como que insértala en la gaveta. No, la pones ahí. Gaveta, güey. Ajá. Gaveta, cabe resaltar, entre otras cosas. En la gaveta. Y ya, güey, vas al... Dicho sea de paso. Para los amiguitos del Conalep, gaveta. Es un compartimiento, pues. Güey, ese de Conalep, entonces, pobrecillo. Vas, tienes que manejar hasta el puto centro de Comisión Federal a las maquinitas estas culeras que le picas taca, taca, taca. Y llegas y de verdad, se los juro, diario me pasa... Llegas y dice, no hay lectura registrada, la lectura se registró por última vez hace un puto mes, quítate. Ya, cabrón. Se la mamó. Y de verdad, yo diario estoy mentando madres cuando hacen eso, diario, porque tengo que regresarme a mi casa a volver a tomar la lectura. Y siempre tengo que darme 2 o 3 vueltas con mi puta tarjetita ¿Y qué tenemos que decirles a los de la comisión? ¿Qué les vamos a decir? ¡Que chinguen a su puta madre! ¿Qué tienen en la cabeza, pendejos? ¿Y los que rompen los manglares, güey? ¿Qué? ¿Y los que destruyen los manglares? ¡Que chinguen a su putísima madre, güey! Es que de verdad, ¿qué tienen en la cabeza? No mamen. Pero bueno. Creo que ya vas a despedirnos. Esta semana. Está ocasionado. No, se acabó, no dejen que les pongan ese medidor porque es una patada no poder pagar por internet. Y aparte, lo más chido. Si tu servicio se corta el día 5, el día 5 se vota porque ya es electrónico y nadie se pinches. O sea, nadie tiene que ir a cortarte la luz. Antes, aunque se esperabas al cabrón de la comisión que llegara a desconectarte. Ahora no, güey. Si el día 5 se te vence, el día 5, pum, chingó a su madre el servicio de la luz, güey. No tiene luz. Por ejemplo, así, pagas y se te vuelve a reinstalar la luz. Sí, pues, pero tienes que ir a pagar, tienes que regresar, tienes que... O sea, sí, güey, pero lo positivo que podríamos verle a esto es que no tienes que pagar la reconexión y esperar que te vayan a reconectar. O mejor pongan medidores que cuando le pongas la llavecita te diga que ya está la lectura. No sé, un medidor normal, güey, que puedes pagar en el puto Oxxo o en internet. Así de simple, güey, y ya. O antes me acuerdo que te puedes piratear el medidor, güey, porque pues, nomás llegaban y te le ponían. Ya para cerrar... Para sí. todas las cosas que hace el gobierno que nos afecta. ¡Chinguen a su madre! Y para los que nos beneficia. Para los que nos beneficia. ¡Chinguen a su madre! Y para los del Conalep. Alguien se está haciendo ¡chinguen a su madre! No, los del Conalep. No, y para Balán, ¡chingas a tu madre! Y sobre todo para mi amigo Raúl. ¡Chingo a mi madre! Buenas noches, precoperos. Y nos vemos el próximo martes. Buenas noches. ¡Chinguen a su madre! Martes y jueves los amamos. Acuérdense que vamos a hablar de temas bien importantes.